mama, no la fermo, ube su bambuana, no matomo, la mama besma bamba, no atomona, ube su bosa tomona, no po, ube su bosa tomona, la brinchi vermona, mama besma bosa la la, yo na del salavanto. Brava,